11 y 18 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a abrir nuestra página dedicada al ámbito de la salud. Ya saben que a partir de ahora tienen a su disposición los medios que ponemos siempre, servicio de los usuarios, de los oyentes de Radio Brique, para contactar con nosotros y plantear su pregunta en torno al ámbito sanitario. Vamos a hablar con Antonio Rodríguez Carrión durante los próximos minutos a través de nuestra Escuela de Salud y, como decíamos, pues principalmente los teléfonos 2004-2155 y también la línea LINE, que es la que suelen utilizar con mucha frecuencia nuestros oyentes para contactar con nosotros y preguntar sobre cuestiones sanitarias. Le vamos a hablar sobre, en este caso, en el ámbito de noticias sanitarias, sobre las enfermedades venéreas. Hay un repunte de las mismas. Vamos a hablar además también sobre otros temas de interés y sobre, en este caso, asuntos como el uso de medicamentos, las precauciones que hay que tener a la hora de usar medicamentos. Son algunos de los temas que vamos a plantear nosotros hoy en nuestra Escuela de Salud con Antonio Rodríguez Carrión, a quien ya saludamos. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Y antes de comenzar con las noticias sanitarias, pues saludos, ¿no? ¿A quién quieres saludar en el día de hoy? Bueno, pues voy a saludar al nuevo equipo que hay de biorreciclaje, limpiando nuestras calles. He visto unas chicas muy monas y jovencitas y que estaban con mucha diligencia, así que estás hablando con ella y le he dicho que le vamos a mandar un saludo para que siga manteniendo la salud en nuestro pueblo. Bueno, pues hay que hacer ese saludo. Vamos con las noticias sanitarias que vienen publicadas en prensa, pues algunas incluso hoy mismo, y otras que han sido noticias esta semana y que son de interés. La que quería destacar por encima de todas es la que hace referencia a ese repunte, como decíamos antes, de las enfermedades venéreas, porque parece que hay un relajamiento con respecto al miedo que se ha tenido y se tiene al SIDA, al virus del SIDA, y por ese motivo, bueno, pues parece que también se relaja las precauciones que se toman a la hora pues de mantener relaciones sexuales, y ese es uno de los principales contagios de las enfermedades venéreas, ¿no? Es por ello por lo que parece que ha aumentado en los últimos años esas enfermedades. Sí, recordemos que se entiende por enfermedades venéreas aquellas que son de transmisión sexual, y en esto pues se llama la atención cómo últimamente, en los últimos años, se está viendo un repunte, un aumento de estas enfermedades venéreas, debido a que, como el SIDA ya tiene un tratamiento bastante eficaz para controlarlo, pues parece ser que la autoridad sanitaria pues ya no están tan preocupada en este tema, cuando realmente existe, ¿no? Antes, controlando el SIDA, pues de camino, entre comillas, se controlaba también otras enfermedades venéreas que son las clásicas, las de siempre, como son, por ejemplo, la sífilis, la gonorrea, y ahora se ha visto que con esta relajación que ha habido por parte de todos, ¿no?, en el caso del control del SIDA, pues también ha aprovechado las otras enfermedades para aumentar. Ello se ha visto fundamentalmente en, como hemos dicho, en la sífilis y en la gonorrea, pero también se ha visto que hay un repunte en el virus del papiloma humano, otra enfermedad venérea de transmisión sexual, que es realmente la más frecuente actualmente. En esto hay que tener presente que la gente joven, muchos chicos jóvenes, pues el tema del SIDA pues les suena un poco ya, existe, ¿no?, pero no es como antes. Antes había una gran campaña, hace pocos años, una gran campaña para que los chicos utilizaran los preservativos y además tuvieran precauciones en sus relaciones sexuales, y que conforme se va incorporando la nueva generación a la pubertad y a la mayoría de edad, pues no tienen los conocimientos que antes se tenían respecto al SIDA y a otras enfermedades. De ahí la gran importancia que tiene este artículo para remover un poco los conocimientos y que se aumenten las precauciones para tratar este tema. Bueno, pues estamos hablando de enfermedades que prácticamente ya se consideraban superadas, ¿no? Decías antes la sífilis, la gonorrea y sobre todo el virus del papiloma humano, ¿no?, que puede derivar en cáncer de útero y es realmente preocupante. Esta serie de infecciones pues parece que ha aumentado, ¿no?, en los últimos años, sobre todo en ese perfil que tú decías, ¿no?, en jóvenes de entre 19 a 35 años, ¿no?, tengo yo aquí según la noticia. Sí. Hay que tener presente que estas enfermedades se transmiten cuando no se utiliza preservativos. Y entonces, ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que el preservativo hay que seguir usándolo en relaciones que no son con la pareja habitual y en las son relaciones esporádicas, y entonces tú no sabes con quién te la estás jugando. Así que ante la duda, siempre utilizar preservativo. Es el método más eficaz para evitar las relaciones sexuales con peligro de contraer alguna de estas enfermedades. Uh-huh. En cualquier caso, bueno, sífilis, gonorrea, tienen curación. Son virus, pero que en este caso, bueno, pues son infecciones bacterianas. En el caso del virus papiloma humano sí que es diferente, pero sí que tienen tratamiento, ¿no? Sí. No hay vacuna, No hay vacuna para la sífilis y la gonorrea, pero sí contra el virus del papiloma humano, y eso pues se puede, ya digo, controlar mediante la vacuna. La sífilis y la gonorrea tienen tratamiento con antibióticos y se curan perfectamente. Pero ojo, el tratamiento tiene que ser precoz, tiene que ser temprano. No se puede esperar, ¿Por qué? Porque si uno lo va dejando, yo tengo una molestia por aquí, pero me da vergüenza, no sé qué, no sé cuánto, pues produce lesiones que muchas veces son irreversibles, que después no se pueden curar. Una vez que se ha producido algún tipo de lesiones, pues ya muchas veces no se curan. Entonces, que cuando alguien tenga alguna molestia a la hora de orinar, no te pus por la mañana temprano una gotita que se llama la gota matutina, de color una gotita de pus, que es típico de la gonorrea. O tenga cualquier tipo de molestias después de haber tenido relaciones, que no están controladas, pues que acuda al médico de cabecera y el médico le manda unos análisis y se determina si tiene alguna de estas enfermedades, que muchas veces van asociadas al SIDA. Recordemos que el SIDA no pasa, que el SIDA está producido por un virus, al igual que el ébola, son virus diferentes, con una gran diferencia. El SIDA actualmente tiene tratamiento, no curativo del todo, pero que se hace una enfermedad crónica y, en fin, y no hay los problemas que había al principio. El ébola es mortal, por lo menos aproximadamente la mitad de los casos, en el 50%. Y además el ébola da la cara rápidamente, es decir, que el periodo de incubación del ébola, como sabemos, oscila aproximadamente entre 2 y 21 días. Y ahí, si a los 21 días no ha aparecido síntomas, es que no ha estado infectado. En el caso del SIDA, puede pasar meses y años con el virus dentro de tu cuerpo sin molestias. Y sin embargo, está ahí el virus agazapadito. No produce daño, pero está ahí. Y en cualquier momento puede activarse y empezar a producir daños, que todos sabemos que el virus del SIDA se caracteriza porque ataca las defensas, y al no tener una persona defensa, pues entonces aprovecha los microbios, las células cancerosas, para atacar a la persona. Si el virus del SIDA no mata por sí mismo, pero a consecuencia de disminuir las defensas, pues aprovecha otras enfermedades y se desarrolla. Pues hay que darnos ese asunto, esa información que publicaba precisamente el diario El País y que hacía referencia a esa relajación, ¿no?, en el caso de las enfermedades venéreas. Otras noticias que son también de interés y que han sido publicadas esta semana o sino incluso en la misma jornada de hoy. Sí, una de las noticias es que en España, ha salido en El Mundo, salió ayer, en España se muere con sufrimiento. Esto es llamativo, el titular. Bueno, esto de se muere con sufrimiento, ¿esto qué es? Esto se refiere bien a cuento de la noticia que ha salido también recientemente de que en Estados Unidos una chica con una enfermedad terminal que se iba a morir ha pedido la eutanasia y se han concedido. Claro, entonces el artículo este, a raíz de ello, dice que es que realmente el problema que se plantea es que la eutanasia, cuando alguien la pide, es porque es una enfermedad que tiene normalmente irreversible, que se va a morir, no tiene solución, y no quiere sufrir. Pero claro, es que el sufrimiento a la hora de morir, eso es indigno. Es decir, que ya no es cuestión de decir que la religión no lo permite. Vamos a ver, una cosa es la eutanasia, que es provocar la muerte, y otra es una muerte digna. Entonces, Hoy día hay tratamientos paliativos que no son eutanasia, que no es la eutanasia, sino simplemente que te permite llegar al final de tus días sin sufrimiento. Hoy día hay medicamentos para eso. ¿Qué consiste esos tratamientos paliativos? Sí, evitarte el dolor, acompañarte, darte fortaleza moral a través de psicólogos, de médicos especialistas que te hacen, que te acompañan en los últimos días o en los últimos tramos de tu vida. Aquí, por ejemplo, aquí en Ubrique. Aquí en Ubrique hay especialistas que vienen, hay un equipo que vienen para personas y entonces pues para regular la dosis de morfina o de otros medicamentos que utilizan para que no tenga dolor. Está hablando con su familia, tan normal, pero sin dolor. Está a lo mejor encamado porque no tiene fuerza, porque, pero en fin. Y además es un apoyo psicológico para que pueda sobrellevar su enfermedad, no solamente el paciente, sino también los acompañantes. Tengamos en cuenta que los sentimientos es una cosa que se contagia enormemente. Es como un virus, no es un virus, pero si una persona es alegre, contagia de alegría a los que están al lado. Si una persona está triste, contagia de tristeza a los que están al lado. Entonces, no es que la familia de esta persona que está en estadio terminal vaya a estar tocando las castañuelas, pero por lo menos le da unas pautas para que poder llevar la enfermedad. Porque no hay nada más digno que morirse en casa de uno y no aislado en un hospital lleno de goma, lleno de tubo, donde sin arreglo ninguno y separado de tus seres queridos. Pues en tu casa, si puede ser, si hay recursos para ello, hombre, si no hace falta medios especiales, pues como toda la vida, rodeado de tu familia, de tus hijos, de tus nietos. Yo en este aspecto puedo decir que yo he tenido mucha suerte. He sentido, por ejemplo, que mis padres pues murieron en mi casa, y mi padre, tanto mi padre y mi madre, cada uno, en fin, separados varios años, no murieron a la par ni mucho menos, pero rodeado de sus hijos, de sus nietos, y sabiendo todos que se iban a morir, porque en fin, había llegado la hora, no era, pero claro, eso no siempre es posible, a veces porque necesita algunos aparatos, pero otras veces porque es que hoy día, ya digo, el sufrimiento no está corregido a domicilio en el 50% de los casos. Según el estudio que aparece en esta noticia en El Mundo, en España, todavía falta mucho por hacer, hay mucho hecho para esta muerte asistida, pero todavía necesita crear mucho más equipos, y un artículo muy interesante que ya digo, en holadoctorcarrion.com, en este blog, pueden hacer clic en la noticia y ver el artículo completo. Bueno, pues otras noticias que quieras destacar. Sí, que hoy, a fecha de hoy, le iban a dar el alta a Teresa Romero, que es la paciente de ébola que estaba ingresada o que está ingresada en el Hospital Carlos III. No, ahora son las 11:30. No sé si le habrán dado el alta ya. Cuando venía para la radio todavía no lo tenía, que yo supiera. Y también otro artículo interesante es el trabajo por turnos malo para la memoria. Se refiere a los turnos por la noche. Es decir, personas como los panaderos, los enfermeros, la policía, en fin, varias profesiones que muchas veces trabajan de noche, tienen entonces alterado un poco el ritmo noche-día a la hora de descansar, de las relaciones sociales, del trabajo, y eso se ha visto que repercute en la salud y en varios aspectos, la salud cardiovascular, psicológica, y en uno de los aspectos que se ha visto es la memoria. Disminuye la memoria, disminuyen otros factores, y esto es interesante tenerlo en cuenta porque es un riesgo laboral que en fin, que había estudiado no demasiado extensamente, y ahora ha salido un amplio estudio muy interesante al respecto que aparece en Europa Press. Y otras noticias al respecto, artículos que también quieras reseñar. Sí, esto, los artículos que se pueden ver no son cosas de actualidad, sino que son cosas que ya estaban de antes y son artículos interesantes, aunque no sean de actualidad, como son cómo cumplir años con salud. Da una serie de consejos para ir cumpliendo años sin que los años afecten a nuestra calidad de vida. Otro es cuando el corazón no avisa. Nos habla de los infartos de corazón, los infartos de corazón que dan sin dolor. Hay muchos infartos, una gran proporción de infartos de corazón que se tienen y no duele. Y la persona sigue trabajando, y cuando le hacen un estudio para operarse o por algún otro motivo, un chequeo, pues se ve que tiene cicatrices, que le ha sufrido varios infartos. Y después, un último artículo interesante es cómo la periodontitis, que es la infección que hay alrededor del diente. Si muchas veces el diente no tiene caries, vemos que el diente parece que está sano, pero en la unión con la encía, toda esa parte está infectada, tiene infecciones. Pues se ha visto que estas personas que tienen infecciones en la encía alrededor del diente son más propensas a tener ictus, es decir, ataques cerebrales, debido a que las bacterias, los microbios, segregan una serie de sustancias que pasan a la sangre y favorecen la coagulación de la sangre, formación de placas de colesterol en los vasos sanguíneos y dificultando el paso de sangre. Es decir, que personas, sobre todo personas mayores, que son las que más frecuentemente tienen problemas de infección a nivel donde el diente se implanta la encía, pues estas personas son más propensas a tener un ataque cerebral. Uh-huh. Pues son las noticias que pueden encontrar en Hola Doctor Carrión, en bueno, pues también directamente a la fuente, ¿no?, a través de los diferentes medios que lo publican. Vamos con el tema de hoy, que querías abordar y que hace referencia al uso de medicamentos. Hay que tener precaución a la hora de usarlo. Ya la verdad es que lo hemos comentado en alguna otra ocasión aquí a través de la Escuela de Salud y bueno, pues es un asunto que conviene recordar de vez en cuando, ¿no? Pues sí, ahora estamos en una época, el otoño, propio de invierno, ya ha empezado el frío y es propio de tener los catarros, las gripes, las bronquitis. Y entonces, pues muchas veces es a uno mano de botiquín casero. Tengo aquí un paracetamol, un ibuprofeno o un antibiótico que se me ha quedado del año pasado que me vino muy bien. En fin, pues si no, pues se lo pido a mi cuñada, a mi hermana y no lo tomamos, ¿no? Y así pasamos. Bueno, pues vamos a recordar algunas de estas cosas que ya hemos, como dice Rocío, hemos dicho en otras ocasiones. Las medicinas, los medicamentos, salvan y han salvado numerosas vidas y ha quitado mucho sufrimiento, pero hay que recordar que los medicamentos son sustancias extrañas a nuestro cuerpo. Es decir, no es algo habitual, es decir, no es algo que hemos fabricado y la metemos en nuestro cuerpo para, ya digo, para solucionar muchos problemas de salud. Pero en nuestro cuerpo, cuando entra esta sustancia, lo ve como una cosa extraña y se defiende. Entonces, muchas veces estos medicamentos curan enfermedades o alivian, pero muchas veces provocan trastornos que antes no se tenían. Y además hay que tener presente que las personas somos diferentes unas de otras y reaccionamos de diferentes formas ante un medicamento. Lo que a uno le viene bien, a otro le puede caer como un tiro. Así que un medicamento no sirve para todo el mundo de igual manera. Y también una tercera cosa que hay que tener presente es que muy pocos medicamentos son para toda la vida. Es decir, hay personas que están tomándome un paracetamol, un ibuprofeno, desde hace años. Ah, es que esto es para los dolores. No, vamos a ver. Muy pocos medicamentos son para toda la vida. Por ejemplo, para toda la vida son la insulina en los diabéticos. ¿Por qué? Porque si su páncreas, la pajarilla que se le dicen los animales, ya no fabrica insulina, y la insulina es necesaria para poder vivir porque es la que mete dentro de nuestros músculos el azúcar para que este músculo pueda funcionar, pues si no hay insulina nos morimos. Entonces hay que darla continuamente. Otras pastillas que, por ejemplo, hay que dar continuamente son, por ejemplo, a personas que no les funciona el tiroides. Entonces tienen que tomar, o al revés, o les funciona demasiado. Entonces hay que dar pastillas para esta situación, porque si no, a la larga, esa persona va a pasarlo muy mal. Esas sí son pastillas para toda la vida. Pero, por ejemplo, no dormir. No hay pastillas para no dormir tomándola toda la vida. Se puede tomar durante un tiempo, una semana, dos semanas como mucho, pero el tiempo es suficiente para que haga efecto aquellas indicaciones que nos haya dado nuestro médico de cabecera. Es decir, que el insomnio, salvo muy raras ocasiones, no se trata con pastillas continuamente. Igual decimos del estrés o de la ansiedad. Hay momentos en que uno tiene unos problemas y por su forma de ser, pues es un golpe muy grande y tiene una gran ansiedad, un gran estrés. El médico le manda unos ansiolíticos que se llaman, o pastillas, para relajarlo, tranquilizarlo, pero solamente durante un tiempo, una semana, dos semanas, hasta que la situación la puede dominar o la puede abordar de una manera. Pero eso de estar tomando toda la vida pastilla para el estrés, pastilla de la ansiedad, es un gran error. Hay que decir que, además, las pastillas, hemos dicho que pueden dar problemas. Hay pastilla para resfriado, hay pastilla para los golpes, que son relajantes musculares, para los catarros, para alergias, que dan sueño. que dejan, oye, me deja como atontado, estas pastillas para la alergia, me da sueño, o para catarro, o para ansiedad, y mucho cuidado al conducir. Estas pastillas que has tomado tú para la alergia, te da sueño y puede hacer que te distraiga y tenga un accidente. Pero igual, las personas ancianas que toman también pastillas para los catarros, son muy sensibles a tener sueño con estas pastillas o para la alergia. Y entonces, pues, pueden tropezar fácilmente en su casa con los objetos porque ya tienen los reflejos disminuidos. O manejando, ya digo, maquinarias peligrosas. Un carpintero se puede cortar una mano o manejar la sierra porque está tomando una pastilla para la alergia o para un catarro y le ha dado sueño. Hay que tener mucha precaución con ello. Igualmente decimos con la alergia. Una simple aspirina en una persona alérgica le puede causar un gran problema. O la misma penicilina. La amoxicilina, la penicilina, que son de más o menos lo mismo, personas alérgicas lo pueden pasar muy mal y hasta morirse. Y mire, es que salva muchas vidas, pero hay personas que son alérgicas y no la pueden tomar. Y qué decir, por ejemplo, de los medicamentos para las artrosis, para las inflamaciones, para el reuma en general. Estos medicamentos, estos antiinflamatorios, la gran mayoría suben la tensión arterial. Y una persona que ya la tenga la tensión un poquito alta o que sea normal, yo tengo la tensión normal y a lo mejor no sabe que estos medicamentos le pueden subir la tensión y provocarle daños que pueden terminar un infarto de miocardio o un ataque cerebral, una gran subida de tensión. Y los diabéticos, ¿qué decimos? Diabéticos que toman insulina o pastillas para el azúcar y hacen ese día algún ejercicio de más, porque a lo mejor han estado labrando en el campo o cogiendo peso y han hecho mucho ejercicio comiendo lo mismo de siempre. Pero ¿qué pasa? Que estas personas han quemado el azúcar haciendo ejercicio, pero la insulina que se han puesto es la misma y le da un bajón de azúcar que puede entrar en coma. Una bajada de azúcar es mucho más peligroso que una subida, Entonces, o simplemente que una persona se ha puesto la misma insulina de siempre y ese día ha comido menos porque no tenía apetito, porque ha estado de viaje y le da una bajada de azúcar. Y ya por último, recordar las embarazadas y la lactancia. Una embarazada nunca debe tomar medicamentos que no se lo haya mandado su médico. Aquí tengo una pregunta sobre embarazadas y medicamentos. Una mujer embarazada con mucho gase quiere saber qué se puede tomar. Una mujer con mucho gase, medicamento ninguno. Para los gases, ninguno. Uh-huh. Es decir, debe tomar una dieta. Evitar comidas que provoquen gases. Que son, ellas normalmente las personas embarazadas, las mujeres saben ya antes de quedarse embarazadas que es lo que les suele caer mal. Si no se lo recordamos, uno de los alimentos que más gases producen es la leche. La leche es un alimento muy completo, pero recordemos que a partir de los 2 años de edad, ya desde niño, cada vez producimos menos lactasa. La lactasa es una sustancia que fabricamos para digerir la leche. De tal manera que conforme van pasando los años, y sobre todo ya en personas mayores, es muy frecuente que personas al tomar leche hagan muy malas digestiones, ¿no saben? Y es porque no digieren bien la leche. Sin embargo, fíjate, Rocío, el queso curado no tiene lactasa. Porque ya se ha destruido. Y entonces puede dar otros problemas, ¿no? Sí. La gordura, la esto y lo otro. Vamos a salir de Guatemala. Que ese curado está muy rico. Pero no tiene lactasa. Tomándolo en pequeñas cantidades, que es un alimento muy interesante, muy rico. Y salvo, ya digo, personas que estén contraindicadas porque tengan enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa o alergia. No hay personas, yo conozco a personas alérgicas al queso y se desean a morir como tomen queso. Pero el que no, es un alimento muy interesante. Y pueden tomarlo perfectamente. El queso fresco sí tiene lactasa. Bueno, pero ¿qué hacemos entonces con esta señora embarazada? No. La dieta, nada. Evitar las legumbres, que sepa que las legumbres y la leche son dos de los alimentos, y también las verduras. Entonces, y unas más que otras, pero de varias de las personas. Simplemente dieta. Procurar que ella sepa que lo que le cae mal, que vaya probando, si la bisuela, si las lentejas, si los garbanzos, si la leche, y la que vaya viendo que le cae mal, pues deja de tomar. Y ya está, simplemente. Ya está. Vale. Otro medicamento, estábamos hablando del uso de medicamento. Sí, para la embarazada. Nunca tomar ningún medicamento sin consultar antes con su médico de cabecera o su farmacéutico, porque hemos visto hasta hace poco en las noticias, en la televisión, como los pacientes que habían tomado en los años 50, 60, talidomida, una sustancia que era para los vómitos del embarazo, fíjate, pues muchos de ellos pues han terminado con problemas que muchos de los miembros, brazos, piernas, pues no se desarrollaron. En este aspecto, yo soy afortunado y tengo mucha suerte en muchos aspectos de la vida. Y este es uno. Yo nací en esa década, en el año 51, y lo mismo, pues mi padre a lo mejor lo pudiera, bueno, yo no sé si lo tomo, yo creo que no, pero que está, todos que nacimos en el año, en esa década de los 50 a los 60, pues estábamos en un cajón expuestos a eso. No era, sí, porque se recetaba sin conocer, sin conocerlo, esos efectos aquí adversos en que puede hay tener. Hay una paciente de eso, sí, un afectado de, de eso. Es decir, que es cuestión de suerte. De esta manera, quizás dentro de 20, 30 años también saldrán casos de medicamentos que estamos tomando en la actualidad y que no conocemos, porque no se conocen los efectos adversos que quizás puedan tener. O sea, esto es un poco lotería. Si te pones a pensarlo, cada, ¿no? cada vez hay mucho, tienes razón, cada vez hay mucho más control en los medicamentos con animales, tal, tal. Pero lo que sí es verdad que hasta que no pasa un cierto tiempo, unos años, todos los efectos no se ven. Se ven los efectos que han surgido en poco tiempo. Y dice, mira, en este plazo se hace con ratones, porque en un ratón, por ejemplo, a lo mejor un mes de vida o dos meses equivalen a un año del hombre. Entonces, ¿qué esperanza? Yo 7 u 8 meses en los ratones para... Pero quien digo ratones, digo monos o en esto que necesitan más tiempo. Y entonces, dice, ha salido un medicamento que es bueno para esto. Pero bueno, bueno, todavía hay que esperar cierto tiempo. ¿Qué es lo que pasa con la vacuna del ébola? La vacuna del ébola... ¿No falta una vacuna? Es que la vacuna hay que experimentarla. No sabemos si... Sí, a lo mejor puede curar el ébola, pero no sabemos si... Bueno, curar el ébola no, perdón. Que fabriquemos defensas contra el ébola, pero no sabemos si dentro de unos años va a tener efectos secundarios. Y van a salir que ya cogemos el Alzheimer con 40 años, que el Alzheimer se ha adelantado o cualquier otra enfermedad que ha desarrollado o aparecen infartos o cánceres. Entonces, estas cosas son muy delicadas y necesitan tiempo, que no es he descubierto y ya mañana te la doy. Estas cosas son en definitiva delicadas. Evitar medicamentos, cualquier tipo de medicamento, aunque parezca muy banal para lo que sea, como si, y tomarlos como si fueran pastillas guanola, ¿no? Que esto no... Exactamente, y así que el paracetamol, por ejemplo, es bastante usado, pero no sé si sabrán los oyentes, lo hemos dicho en alguna ocasión, os recordarán que para el hígado es una bomba. Es decir, hombre, que te tomas, si tú no eres alérgico, yo conozco a personas alérgicas al paracetamol, que se toman paracetamol y se echan a morir, son alérgicas. Pero si no eres alérgico y lo has tomado otras veces, vale, lo puedes tomar, pero 3, 4, 5 días, una semana, más tiempo te lo tiene que decir el médico. Me dice, no, yo siempre he tomado paracetamol o ibuprofeno, me va bien. Ah, vale, pues mira, lo puedes tomar, son medicamentos bastante seguros en poco tiempo. Pero si padece usted de tensión, sepa que el ibuprofeno sube la tensión. Si padece de hígado, sepa que el ibuprofeno, perdón, el paracetamol puede afectar al hígado. A la larga, es decir, no porque te tome durante una semana o 10 días paracetamol te va a afectar el hígado, ni mucho menos, pero o altas dosis. Hay personas que están tomando más de 4 gramos y más de 4 gramos de paracetamol. Una pastilla de estas efervescentes es de 1 gramo. 1 gramo, sí. Si te toma cada 2 horas ya son 3 gramos. Así que no es que estamos, la dosis está... Entonces, sí que el paracetamol se toma, normalmente medio gramo o 1 gramo para los dolores, pero que hay que descansar, y siempre vas a control del médico, que de vez en cuando te hace análisis y te hace análisis para ver cómo llevas el hígado. Por ejemplo, el ibuprofeno, que hemos dicho que sube la tensión, pero también da un palo a los riñones. Así que cuidado con los antiinflamatorios y los antirreumáticos, que los riñones y el hígado y la tensión, pues puede dar. Hay más cosas, pero con esto yo creo que simplemente da un aviso para saber que los medicamentos son muy buenos, son muy útiles, pero siempre bajo control. Y nada, antibióticos sin prescripción médica, por Dios. ¿Por qué, Rocío? No, pero lo digo porque es bastante frecuente, ¿no? Lo que decía antes, tengo la caja de antibióticos del año pasado que me sobró. Exactamente. Me estoy notando que me duele esto, me lo voy a tomar. Sí, a lo mejor dices, yo lo he tomado siempre, la amoxicilina, que es un fármaco que se suele utilizar mucho. ¿Qué problema tiene la amoxicilina? Si usted no es alérgico a la penicilina y esto lo era, bien. Pero siempre debe ser bajo control médico. Porque si es por un virus, la enfermedad que usted tiene ahora no le va a servir. Y además crea resistencia. ¿Qué significa? Que las bacterias tienen una cualidad. Y es que cuando están expuestas a un mismo antibiótico, fabrican una serie de sustancias que la protegen a la bacteria. Y lo que el año pasado te vino bien si lo toma cada vez que tiene un poco de tos o de la rinitis, que a lo mejor es viral, que lo más seguro es que sea por un virus, pero tú te tomas el antibiótico, pues ese antibiótico que te venía bien el año pasado o hace dos años, que te solucionó un gran problema, ahora te lo tomas este año para ese mismo problema y ya de tanto tomártelo, la bacteria se ha acostumbrado y ha fabricado una costra, como si dijéramos, que impide que el antibiótico haga efecto. Así que los antibióticos son muy buenos, pero como dice Rocío, tomarlo cuando el médico cuando no son necesarios, cuando hace falta cuando realmente, ¿no? Bueno, vamos con otras preguntas que tienen los oyentes, si te parece, que nos han planteado por aquí. Por ejemplo, hablando antes, ¿no?, de las enfermedades venéreas, hacíamos referencia al papiloma humano y quiere saber un oyente si hay vacuna para hombre, porque sabemos que sí que las mujeres se vacunan cuando son preadolescentes, ¿no? Creo, cuando todavía no sé qué edad tienen exactamente. Sí, el calendario son las 10-12 años. 10-12 años, preadolescente prácticamente, claro, antes de empezar a iniciar relaciones sexuales, obviamente. Pero en el caso de los hombres no hay vacuna para ellos, ¿verdad? La vacuna es para todo el mundo. También bueno, se recomienda a la mujer porque la mujer es la que sufre el cáncer de cuello de útero, como es lógico, que es para lo que está más o menos indicado. Pero que la vacuna, cualquier tipo de vacuna está indicada, bueno, hace efecto tanto en el hombre como en la mujer. Si lo que se pretende es que el hombre no contagie a la mujer, pues se le pone al hombre, pero normalmente lo que se le pone a la mujer y ya está, y nos quitamos de líos. No se le pone al hombre. Al hombre en general. Yo no sé si en el calendario vacunal hay puesto algo, pero yo no recuerdo. Yo sé que se le pone a las niñas. Tendría que consultar. Porque sí que afecta igualmente a hombres y mujeres. Pero en el hombre no da cáncer de matriz porque no lo tiene. En el caso, por ejemplo, del pene, pues, la enfermedad de la... en el caso, pues yo la verdad no lo sé, no lo he revisado este tema de cáncer de pene por papiloma humano. Pero lo voy a revisar. Normalmente, ¿no? Ahora mismo lo que se utiliza es para, ya digo, para el caso de... Para la mujer, ¿no? Que donde está más estudiada. La vacuna. Sí. Y luego un oyente quiere que le pregunte ¿qué es un pólipo pulmonar L2? Yo no sé si el L2, Vamos a ver, un pólipo... Pólipo pulmonar y luego L2. No sé si el L2 a lo mejor es algún tipo de sigla médica. Sí, son siglas, ¿no? Todas estas siglas médicas nos dice el grado que tiene o de crecimiento o de malignidad. Hay grado 1, 2, 3, 4, en fin, y también se le ponen diferentes nombres. Pero los pólipos son benignos, siempre, todos. Los pólipos son tumores en benigno que aparecen en la mucosa. Y dice, bueno, ¿y una mucosa qué es? Pues es la piel. Nuestra piel, que tengo yo ahora mismo en el brazo o en la mano, no es mucosa. ¿Por qué? Porque está externa y no es húmeda. Pero, sin embargo, dentro de la boca, la piel que hay dentro de la boca se llama mucosa porque tiene moco, porque está húmeda. La vagina es una mucosa dentro porque es húmedo. O la uretra, en caño de la orina, hay una mucosa porque es húmedo. Es piel, pero húmeda. Pues en los bronquios, lo que recubre por dentro del bronquio es una piel húmeda, es la mucosa. Cuando ahí sale un pólipo es benigno. Yo lo que no sé si la pregunta de este oyente se refiere exactamente a un pólipo, si un pólipo es benigno, o se refiere a otro tipo de tumor. Y le llama pólipo porque cree que los pólipos y los tumores son todos iguales. Pólipo benigno. Quiero entender que si ha especificado pólipo pulmonar L2 es porque le ha sacado de algún tipo de informe clínico. Seguramente de algún informe médico, claro. De alguna carta del médico. Los pólipos, en principio, y si un pólipo se puede malignizar, puede transformarse en cáncer. Hay pólipos que, por ejemplo, en el colon se quitan porque hay algunos pólipos que se pueden degenerar. Pero en general... Y L2, ya digo, es un grado que utilizan los oncólogos y los neumólogos para clasificarlo. Lo del tema de los medicamentos, la verdad es que podríamos casi que clasificar todas las preguntas que están llegando hoy, ¿no? Porque hay muchas personas que tienen dudas con los medicamentos que están tomando y quieren consultar. Así que vamos con ellas. Una señora pregunta qué efectos secundarios puede tener un protector de estómago. Sí. Se supone que es algo bueno. ¿Qué? Que es algo bueno, lo que te protege de pero igual de... que la penicilina es algo bueno, pero también te puede dar, por ejemplo, uno de los más usados, se utilizan las antidinas, pero uno de los más usados es el omeprazol. Sí. El omeprazol, si tú coges el prospecto, ya te puedes es mejor morir. No leer esas cosas. Por eso, mejor no leerla y preguntarle al médico. Pero, por ejemplo, lo que hace es que se fabrica menos ácido. Claro, un protege el estómago, fabrica menos ácido. Claro. Bueno. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el ácido es necesario, entre otras cosas, por ejemplo, para que la vitamina B12, hay, en fin, hay un factor intrínseco que se llama, que interviene, pero para que la vitamina, el medio ácido, es necesario para que se, hay una serie de reacciones uh-huh. que permita que la vitamina B12 pase dentro de la sangre. Y la vitamina B12 es necesaria para la formación de glóbulos rojos. Y falta de vitamina B12 puede originar anemia. Pero es que además la vitamina B12, que a lo mejor el omeprazol tomado durante mucho tiempo puede interferir que pase a la sangre, puede impedir que pase en cantidad suficiente a la sangre, pues la vitamina B12 cuando falta sí. también afecta al sistema nervioso. ¿Y eso? Y entonces puede dar problemas en el sistema nervioso, en el desarrollo del sistema nervioso, en el mantenimiento, entonces, en el cerebro y la médula y demás. Entonces, pues ya digo, tienen razón que los medicamentos para proteger el estómago tienen efectos secundarios, o sea, tomados, como todo, sobre todo tomado a la larga. Son de los medicamentos que raramente se toman a la larga. Hay personas que a lo mejor lo necesitan durante varios años porque tienen problemas, pero que hay que vigilarles y el médico se lo vigila. Eso te iba a comentar, si por sistema te tomas uno todos los días durante un largo periodo de tiempo, hablamos de años, eso hay que verlo. Sí, y además está estudiado perfectamente que produce efectos. Entonces, ¿qué ocurre? Si por una circunstancia no tiene más remedio que tomarlo, entonces el médico lo analiza y, por ejemplo, la vitamina B12 se inyecta. Ah, bien, bien. Eso no se bebe por boca. Eso es inyectado, una inyección todos los meses. Hay personas que no toman protectores gástricos, pero que tienen poco jugo de estómago. En fin, atrofia gástrica se llama. Y estas personas, normalmente personas mayores, que muchas veces se confunden con Alzheimer. ¿Por los problemas en el sistema nervioso? Sí, por la pérdida de memoria, que es una de las cosas de... Y entonces, simplemente, con una inyección todos los meses, recuperan la memoria. Y no era Alzheimer. Y se confunde. Es decir, que por eso, cuando alguien pierde la memoria, no, es que está asociando, es que es muy mayor. No. Acuda al médico, que le hará un chequeo, y a lo mejor, y hay muchas cosas que se han confundido con Alzheimer. Sí. Y son problemas que tienen solución. Claro. Vamos con más preguntas que se nos están acumulando por aquí. Está sobre medicamento, a ver si yo puedo pronunciarlos bien. Bueno, aquí dice, una señora dice que lleva tomando Sedotime para poder dormir. Comenta que empezó con 15 y ahora con 30, que lleva tomándolo, la dosis imagino, ¿no? Lleva tomándolo unos 5 años. Dice, si es bueno seguir con el medicamento, debería de sustituirlo por otro. Además, también aquí otro de este mismo medicamento, dice, un oyente lleva 10 años. No 5, sino 10, tomando esa misma sustancia, que Tafolán 30, es como en el genérico, imagino, ¿no? Es el nombre. Sí. Comenta que si no la toma, no duerme. Dice que sí es bueno seguir con el tratamiento y qué alternativa tendría en caso de no ser bueno. Bueno, hemos dicho que el insomnio es la pérdida de sueño o la dificultad para conciliar el sueño, para coger sueño o mantenerlo, es uno de los problemas más frecuentes que existen. Entonces, lo primero en estos casos es la higiene del sueño. ¿Y esto de higiene del sueño qué es? Yo supongo que su médico se lo... Porque claro, cuando lleva tantos años es que su médico se lo ha prescrito. Eso no se compra sin receta. Porque me parece que la respuesta también va a servir para esta otra pregunta de un oyente, sí, que también la voy a formular, porque me parece que entra dentro del mismo ámbito. Dice, una señora lleva 10 años también tomando diazepam y comenta qué puede hacer para dejarlo y si es adictivo. Totalmente. Es decir, no es que tenga la adicción de la nicotina, por ejemplo, ni mucho menos, pero todas estas sustancias psicotropas, es decir, que van al cerebro, pueden ser adictivos. El problema, en este caso, supongo que no sé si toma diazepam para dormir o lo toma por otro motivo, por la ansiedad, lo que sea. Lo que sí le puedo decir es que, en primer caso, lo que yo haría, si yo tuviera este problema, es la higiene del sueño. ¿Y eso de higiene del sueño qué es? Pues eso te lo dice tu médico de cabecera si tuviera tiempo. Y si no te lo va a dar por escrito. Y es... ¿qué hacer para conciliar el sueño sin tener que tomar medicamentos? Si a lo mejor no ha empezado por ahí, ha empezado la casa, mira, esto es bueno para dormir, te lo ha dicho tu cuñado, tu suegra, todo eso, se lo ha pedido el médico como está muy presionado con tal, te ha dicho, mira, tal, pero como vuelves a ir, pues tómate la pastilla. La pastilla va a tomarla una semana o dos semanas como mucho. O si alguna vez, cada vez que va a Nueva York o por ahí por el jet lag ese, te altera, pues bien, lo toma 4 o 5 días. Si has hecho bien lo de la higiene del sueño, es decir, no tomar bebida excitante antes de acostarte, procurar no ver la televisión en la cama, o leer algo que, en fin, que sea espeluznante de noche, en fin, una serie de cosas, entonces el médico te recomienda las pastillas durante una semana o dos. Dice, es que yo tengo muchos problemas, no sé qué, no sé cuánto. Pues arreglar los problemas, que también hay técnica para arreglar cualquier tipo de problema, aunque sea una hipoteca. Es decir, no por eso te va a pegar un tiro. Es decir, que, y entonces, tomarlo tanto tiempo, y hay mucha gente, es decir, yo no estoy diciendo de estas dos o tres personas que no, que me has comentado, hay muchas personas que están enganchadas. Y yo, la verdad, yo procuraría deshabituarme. Pero una persona que lleva 10 años tomando diazepam ketazolam, ¿cómo deja de tomarlo? Porque si lo necesita para dormir, si no lo toma, no duerme. Sí, pero porque tiene que tomar primero, yo no sé si lo ha hecho, las medidas que hay para no tomarlo, que por son mucho la que higiene tú diga, del sueño. No ver la tele, por mucho que tú digas tener esa serie de elementos que te van a ayudar, de buenas a primeras, así después de 10 años tomando esto, no se puede. Si yo te digo, tienes que dejar la tele, que con esto que yo te diga no sirve si no lo haces. Es que esa señora, que yo le digo, lo primero que tiene que hacer cuando no quita la tele de su dormitorio, por ejemplo, y no la ha quitado. Es decir, sigue tomando la pastilla, dice que sin la pastilla no puede dormir, pero sigue viendo la tele, sigue haciendo las cosas mal hechas. Pero aunque lo haga, Antonio. ¿La ha hecho? Yo no lo sé, obviamente, yo no conozco ni siquiera a la señora. Sí. Pero aunque lo haga, te quiero decir que esto habrá que hacerlo de manera gradual, ¿no? Porque 10 años tomando esa pastilla. Médico, y con control médico. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace? Se empieza a quitar dosis. Exactamente. Primero el médico le enseña qué es lo que tiene que hacer. Supongamos que esta señora o este señor, no sé, hace lo que el médico le dice. Es decir, no llevarse los problemas a la cama, no ponerse a ver la televisión en programas que son de violencia, en fin, haciendo un poquito de ejercicio, no comiendo exageradamente antes de dormir, ni comidas pesadas, una serie de cosas. Vamos a hablar otro día del insomnio porque, en fin, si realmente hace, dice, no, yo lo hago todo. Es decir, yo hago una vida normal, tal, tal, tal. Y así todo, no coger sueño como no sea con pastillas. Entonces lo que hay que hacer es un tratamiento de deshabituación. Igual que hay tratamientos para dejar el tabaco o para dejar el alcohol. Entonces eso lo hace el médico. Y si el médico no ve que tampoco le da resultado, lo manda al psicólogo. Al psiquiatra, para que a su vez este le diga exactamente otras medidas también. En fin, que más potente. Y se deja, ¿eh? Tiene que ser que tenga un trastorno ya muy grande para que tenga que tomar, pero los medicamentos se dejan. Hay muchas personas de una determinada edad que necesitan tomar esa, como decía, pastillita para dormir. Esto, desde luego, es lo normal, pero en determinadas personas, pero no es normal. No es normal. No es para nada normal. No, para dormir no hay que tomar ningún tipo de pastilla. Tendría que ser una enfermedad muy rara, algo muy raro, pero no. La cantidad que se toma, no en Ubrique, en España, bueno, en todo el mundo, ¿eh? Los medicamentos para dormir, para la ansiedad, para los problemas. Es decir, yo me peleo con mi novio, una pastilla. Oye, eso no es el tratamiento adecuado para solucionar el problema. Entonces, todas estas cosas, que en España se le tiene como miedo, entre comillas, al psiquiatra y al psicólogo. Porque me va a decir que estoy loco. Entonces, yo todo lo que diga, nadie me hace caso, que como voy al psicólogo, estoy loco, estoy majara. Y no. Simplemente hay que tener presente, y poco a poco, cada vez se va más, que el psicólogo es como el médico de cabecera de la mente. Y lo que te hace muchas veces es amueblarte, entre comillas, la mente. Es decir, ves las cosas tal como son. No muchas veces que nosotros los vemos de una manera, eso lo vemos diariamente en las charlas que con la gente. Hay que ver lo que me ha dicho fulanita menganita. Es decir, que fulanita menganito ha visto la cosa, una misma cosa que tú ves de una manera, ellos lo ven de otra. Entonces, ¿quién tiene razón? El psicólogo no se casa con nadie. Entonces, dice, esto es así, y te hace ver las cosas como son. No como el psicólogo quiere tampoco. Así que aquí, no, son profesionales, que eso, hombre, procura, no hace que el psicólogo no esté tocado, ¿no? Pero no es. Ellos, los psicólogos, los buenos psicólogos, te hacen ver las cosas y te orientan. Entonces tú tomas la decisión de por ti propia. Una de las cosas, yo no por decir nada de los periodistas ni por a favor ni en contra, pero para mí el periodismo, por ejemplo, es una cosa que yo admiro. Pero admiro al buen periodista. Es decir, que no se casa, sino simplemente procura que tú veas las cosas tal como son y te da la noticia tal como son. ¿Por qué? Porque eso te hace libre. Alguien decía, no sé si Jesucristo, Mahoma, Buda, no sé quién, que la verdad te hará libres. Y la verdad, si el periodista tiene una buena información, que nos dice la verdad, ni a favor ni en contra, te hace libre, porque me permite a mí tomar conocimiento de la realidad y tener una idea clara de las cosas. En el sueño, en todas estas cosas, el psicólogo lo que te hace es abrirte y para que tú veas las cosas como son. Después tú harás lo que te dé la gana, cojo por aquí o cojo por allí. Pero la buena información, en este caso del psicólogo, te hace libre y te permite los problemas orientarlos. Si es que yo tengo problemas con la hipoteca, tengo problemas con mi marido que no me hace caso, no me saca, este el otro, la faena la hago yo, tengo que ir por el niño, o no entra dinero en mi casa, me voy a quedar parado. Este orienta, el problema lo tienes que hacer tú, pero te dice el camino. O por lo menos los caminos incorrectos. Y, eso, en fin, y hay que quitarle miedo a eso. Precaución con los medicamentos y en especial con estos para poder conciliar el sueño. Otra pregunta más de oyente, porque tenemos hoy una buena cantidad de preguntas y ya casi que estamos fuera de tiempo. Dice un oyente que si pierde el olfato, ¿a qué médico debe de ir? Al médico de cabecera, siempre. El primero. El primero, tu médico de cabecera. Este médico de cabecera te hará la historia, una pequeña historia, te pregunta qué le pasa, desde cuándo y a qué lo atribuye. A veces hay alguna circunstancia y dice, pues mira, yo lo atribuyo a que yo trabajo en una fábrica de productos químicos y desde entonces, pues mira, ya sabe que eso. Entonces te va a mandar al otorrino, al final. Pero te va a mandar bien orientado, con una analítica si hace falta o con un buen historial. Y entonces, pues todo esto... pues ahorra después al otorrino, cambio de amistad, escaso de tiempo, le va a ahorrar muchas pruebas o muchos viajes y te va a orientar mejor el diagnóstico. Al la médico pérdida, de cabecera. La pérdida de un sentido, ¿no? Al fin y al cabo, ¿cómo? También. Que la pérdida de un sentido. Es pues muy importante. Perder el olfato, el oler las cosas, es una de las cosas que, ¿sabes quién te lo puede decir muy bien el valor que tienen? Los fumadores. Los fumadores, cuando dejan de fumar, a los 2 o 3 días, una de las cosas que más recuperan rápidamente es el sabor de las comidas y el olfato. Y eso es uno de los motivos que muchas veces le incitan a seguir sin fumar. Es decir, simplemente cuando a los 2 o 3 o 4 días deja de fumar, el olfato. Y dice, ¿y esto me estoy perdiendo yo desde hace tantos años? Pues eso te estabas perdiendo, entre otras cosas. En fin, estamos fuera de tiempo, pero sí que hay otra cuestión más dentro del consultorio, que es saber si el baile es bueno para la salud, ¿no? La pregunta que planteabas. Sí, para todas las edades. Pues el baile es bueno para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para los ancianos, para todos. Porque simplemente decir que afecta a las 3 áreas de la salud. Salud física, se hace gimnasia moderada, sin eso... Fortalece los músculos, la elasticidad, la postura que siempre hemos dicho, hombros atrás, la cabeza hacia arriba, la espalda para atrás. Pues todo eso favorece la figura, la favorece, quema grasa, quema calorías, la salud mental, te tienes que acordar de los pasos, te tienes que desarrollar la memoria, te previene del Alzheimer. Además, como escucha música generalmente alegre, pues te alegra la vida, porque la música normalmente de baile suele ser alegre, menos el tango. Te quita el estrés, la ansiedad. Y después te hace relacionarte con los demás. Es decir, que la timidez, que muchas veces le da una vergüenza bailar porque va a hacer, parece un tarugo, ¿no? Va a parecer un armario. O la sensación de soledad, como tienes que variar con otras parejas, con este y el otro, pues lo pasas muy bien. Y es saludable para todo el mundo. Vamos, saludable y recomendable. Y recomendable. El baile. 12:06, hasta aquí nuestra escuela de salud. En la mañana de este 5 de noviembre agradecemos a Antonio Rodríguez Carrión que nos haya atendido en la mañana de hoy. Por cierto, que Antonio Rodríguez Carrión va a salir en Canal Sur, ¿no? Próximamente. Sí, va en Salud al Día. En Salud al Día. ¿Qué sí. día te vamos a poder ver en la pues, tele? Pues seguramente va a ser, según me dijeron, mañana es la grabación. Mañana voy a Sevilla a grabar los programas. Y saldrá, me dijeron, el día 15, creo que es de sábado o domingo, no sé. La semana que 15, viene, que es sábado, el 15, ¿no? Creo que el 15 me dijeron, sí. El sábado sí. que viene, el 15 sí, de noviembre. Sí, pero ya lo diremos la semana que viene, vale. Porque ya digo, mañana voy a Sevilla a grabar los programas y ya iremos apareciendo poquito a poco. En los diferentes, cada 2 o 3 semanas saldremos. Me han invitado pues a participar con ellos. Están fichados también por Canal Sur. Sí. Ya dentro de poco dejará Radio Brique y te irá a las alturas. No, pues sabes que mi corazoncito está aquí contigo y con todos ustedes, ¿eh? Así que... Bueno, agradecemos a Antonio que esté con nosotros y volvemos, si te parece, el próximo miércoles. Gracias. Hasta el próximo miércoles.